Los niños del otoño. En los últimos días del mes de octubre, llovió mucho pero las temperaturas se mantuvieron suaves y esto dio lugar a dos cosas. En los campos la hierba brotó enseguida y en la umbría del Generalife y de la Alhambra y toda la cuenca del río Darro, los bosques se llenaron de colores otoñales. Desde la misma puerta de su cueva, en la ladera del cerro de San Miguel Alto, los niños contemplaban este espectáculo. Le decían al padre: «¿Cuándo nos llevarás por los caminos a ver la Alhambra?». Porque aquello, en estos días, tiene que ser maravilloso. Y como el padre no tenía tiempo ni para dormir porque debía trabajar mucho para alimentarlos, en mil cosas y todas insignificantes, siempre les respondía: «Algún día de estos, hijos míos, algún día». Los niños eran cuatro. La mayor, con 12 años, la pequeña, que hacía poco había cumplido 8 años, y los dos de en medio, que eran varones. Muy pobres todos porque el padre, además de trabajar en cosas insignificantes, apenas conseguir para alimentarlos. La madre no tenía otro trabajo que cuidar de los niños, llevarlos y traerlos por los caminos en busca de ramas secas para hacer fuego en la puerta de la cueva o lavar la ropa en las aguas del río. Sin embargo, los niños, siempre al cuidado y confiando en la hermana mayor, continuamente andaban jugando y de acá para allá con los grupos de amigos. Fue así como, un día de sol esplendido de aquel lluvioso otoño, un amigo suyo, pastor, les dijo: «Podéis veniros conmigo a los campos donde llevo a mis ovejas a pastar». Preguntó la hermana mayor: «¿Ha nacido ya la hierba en esos campos?». «Como ha llovido tanto y las temperaturas han sido buenas, la hierba está muy verde y alta en las praderas. Y hoy, mirad qué día de sol tan buen llega». Le pidieron permiso los niños a la madre y al rato, los cuatro hermanos subían por las veredas, tras el pequeño rebaño del amigo, en busca de las tierras de la hierba. Y las encontraron a media mañana. En unos terrenos llanos, las ovejas se esturrearon buscando las mejores matas de hierba y los niños se pusieron a jugar por las anchas alfombras frescas. Y el amigo pastor, con las varetas de mimbre que tenía preparadas, se dedicó a trabajar en algo que, desde hacía tiempo, tenía entre manos. Al verlo, la mayor le preguntó: «¿Para qué es esto?». «Quiero hacer una jaula de mimbre para meter dentro algunos de los pajarillos que viven por estos prados». Guardó silencio la niña, meditó algo y, pasados unos segundos, volvió a preguntar al amigo: «¿Y tú podrías hacerme a mí una jaula como la tuya? ¿Para qué la necesitas?». «Cuando ya tenga la jaula en mis manos te lo digo». «Pues por intentarlo, nada pierdo». Al caer la tarde, con el rebaño de ovejas, el pastor y los niños regresaron a la ladera de las cuevas en la parte alta del barrio del Albaicín. Y antes de llegar, Los niños vieron a la madre que, desde la cueva, salía corriendo a su encuentro. Los abrazó cuando llegó a ellos y luego les dijo: «Seguid en compañía de vuestro amigo el pastor y quedaros esta noche a dormir con ellos». «¿Por qué, mamá?», preguntó la niña mayor. «Mañana os lo digo». Y llamó ella aparte al pastor y le comentó lo ocurrido. «Nuestra cueva, como la tierra está tan empapada, se ha hundido y mi marido ha quedado dentro enterrado. Seguro que está muerto y por eso no quiero que los niños lo sepan. Llévatelos contigo y cuídalos de la mejor manera que puedas». Se llevó el pastor a los cuatro niños diciéndoles que en su casa lo iban a pasar muy bien. Pero cuando llegaron y la mujer del pastor los vio, enseguida preguntó: «¿Por qué te los has traído contigo?». Le explicó a la mujer lo que en la cueva había pasado y aún así, ella comentó: «Pues si los niños entran contigo a nuestra casa, yo me voy a dormir con los vecinos. Ya sabes que no quiero ni verlos». «Pero mujer», y por más que el pastor intentó convencer a su esposa, esta no dio su brazo a torcer. Cayó la noche. En la cocina de la casa, el pastor encendió fuego e hizo una sartén de gachas. Junto al fuego reunió a los niños y los invitó a comer, mientras se calentaban. Y en un momento de la comida la más pequeña preguntó: «¿Por qué no está aquí con nosotros tu mujer? Vendrá mañana». Y la niña mayor dijo: «Y también mañana puede que nuestro amigo nos lleve a ver los jardines de la Alhambra y me regale la jaula de mimbre que me ha prometido». De nuevo la más pequeña preguntó: «Pero esta noche, ¿dónde vamos a dormir? Lo tengo todo preparado». Poco después, los cuatro niños se acurrucaban en un montón de paja, en un reducido cuarto cerca de la chimenea. Y mientras intentaban dormirse, la mayor dijo a los hermanos: «Ya veréis qué bonito cuando tenga yo la jaula que me ha prometido y dentro de ella a los pajarillos».